Pero vamos a propósito de lo que contaba recién, a tomar contacto con, otra vez, se nos está haciendo costumbre hacerlo con Félix Díaz, de la comunidad La Primavera, de la etnia Con. Félix, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto poder estar en contacto con ustedes. Bueno, a ver, Félix, te llamamos por las amenazas que nos dicen que sufrió tu hija aquí en Buenos Aires. ¿Qué es lo que sabes vos a la distancia? La verdad que es un tema muy difícil, porque la amenaza vino de un Facebook, así que hay muchas como confusiones, pero son amenazas que lo recibió mi hija, y eso es una de las preocupaciones que tengo, el de poder hacer saber a la ciudadanía de que esto no es algo casual, sino es una cosa que nosotros veníamos sufriendo como familia, de la cual ahora le toca a mi hija, que está tratando de salir de este momento que estamos pasando, lo mal que estamos como familia. Entonces tuvo que ir a Buenos Aires para completar su primaria, porque por acá no se puede hacer nada, es lo mismo. Pero lo triste es que le está pasando lo mismo estando en Capital Federal. Sí, lo que tomamos conocimiento es esto que vos comentás, a través de su Facebook, en su página de Facebook le pusieron algo así como que te cuidaras, o que dejaras de hablar, porque si no ella iba a sufrir. Me imagino que la distancia debe tornar como mucho más preocupante la situación. Nosotros recién contábamos también, a propósito del mismo tema, porque es parte de una misma lógica, lo que está sucediendo con la gente de Radio La Corneta, allí en Formosa, que tiene que ver también con contar la problemática de ustedes y estas amenazas permanentes, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen que genera tanta preocupación en el poder? Escucho muy bajo el... A ver ahí si nos podés escuchar un poco mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, te preguntaba, te decía que nosotros habíamos estado recién contando la situación de Radio La Corneta de Formosa, sí. Y me preguntaba qué podías aportarnos informativamente al respecto de lo que les ha pasado a ellos. La verdad que nosotros, es como en esta situación que estamos pasando, la situación que vivimos en Formosa es muy difícil, es muy dura la vida, porque yo estoy muy pendiente de la decisión del juez sobre el tema de la revocación del sobreseimiento que nos otorgó el juez de la causa, el doctor Santos Gabriel Garzón, y la Cámara de Apelación lo revocó esa resolución. Entonces, yo sigo siendo imputado por esta causa de homicidio del policía Falcón y de Roberto López, que soy el culpable de lo que pasó la figura de como si fuera que yo soy el responsable, el instigador, el ideólogo intelectual de esas muertes. Entonces se caratula la figura de que yo soy un terrorista. Claro. Para mí es algo, una acusación que para mí es muy muy grave, que no es difícil entender esto. La calificación que pone es algo que no encuentro explicación. Claro. ¿Y cuándo fue que se revocó esta cuestión que hace que vos estés seguramente, digamos, imputado como instigador de aquellos hechos de los que en realidad la comunidad ha sido víctima? Eso fue el 15 de agosto, o sea, hace poquito. ¿Y qué tanto te preocupa eso? Y me preocupa por la manipulación que se hace, porque todo lo que nosotros hemos hecho no aceptan solamente lo que dicen los policías, y sin embargo la policía nos está investigando, porque el juez Garzón lo que hizo es sobreceder a los indígenas la libertad para poder dejarlo libre porque él no encontró ningún delito de parte de los indígenas, lo que pasó, porque lo que sí, lo que él entendió que fue la policía es la que actuó mal en ese momento. Eso es lo que entendió el juez, por esa razón nos liberó la causa. Pero la Cámara de Apelación no entendió de esa forma y lo sigue, es como buscando la forma de que me encierren, porque eso es lo que se busca, es silenciarme y bueno, que se deje de seguir molestando al gobierno, porque esta es una política. Para nosotros el reclamo central de la devolución de las tierras es el centro. Hoy tuvimos una asamblea en la comunidad y la comunidad dice que nosotros, a pesar de la decisión de la justicia, el reclamo, nosotros nos vamos por la recuperación de las tierras. No, nadie nos va a parar, por más que me encierren, pero la comunidad está decidida de seguir luchando por la recuperación de la tierra. Estamos charlando con Félix Díaz en el final de nuestro programa y también hubo polémica en estos días por un informe que se vio a través de Canal 13 y los medios oficiales y los medios oficialistas, que son parte de un mismo esquema y de una misma lógica, digo, utilizan la misma lógica que los medios de la oposición, ¿no? Han salido como a decir que hay una realidad que no se cuenta cuando se habla de la situación de las comunidades originarias en Formosa. ¿Es esto cierto? ¿Se oculta parte de la verdad? La verdad es que toda la discusión que nosotros estamos generando no tiene que ver en las cuestiones sociales. Nosotros, lo que se ha hecho en las comunidades indígenas, lo poco que se hace, el gobierno lo que busca siempre es que hay que estar agradeciéndole al gobierno de la provincia por levantar una vivienda, por darte una canilla de agua. Entonces, lo que le gusta al gobierno es que tiene que estar agradecido al Partido Justicialista por darte esa posibilidad de tener una casita linda, a pesar de que es chica, pero siempre hay que estar agradecido. Esos trabajos que hace el gobierno de la provincia, que es un derecho para el pueblo indígena de contar los medios para poder vivir como corresponde mínimamente, no está en discusión. Lo que nosotros estamos reclamando es la devolución de las tierras. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de la provincia? Desvía la discusión basándose en los programas sociales que le da a la gente que proviene del gobierno nacional. Entonces, lo que nosotros no estamos criticando ni quejando por estos programas, lo que nosotros estamos reclamando es la devolución de las tierras. Y eso siempre se desvirtúa porque se manipula la discusión a través de la versión que genera el gobierno provincial. Es porque lo que nosotros queremos es que el gobierno no tiene que estar gastando mucho pasaje para llevar a su puntero a Capital Federal. Claro. Para desmentir una gran parte de la realidad de los pueblos indígenas que no tienen acceso a la salud, no tienen agua, hay problemas territorial, hay problemas enormes de los indígenas que viven en el interior. Lo que están mínimamente mejor son los indígenas que viven en la ciudad de Formosa Capital, que tienen acceso a eso al tener una linda escuela, tienen mínimamente atención a la salud y tener agua potable. Entonces, porque fíjense que en mi comunidad hay 850 familias y el gobierno de la provincia levantó 200 viviendas para estas 800. Entonces, para el gobierno dice que se está haciendo mucho y se está haciendo grandes obras. Uh-huh. Y no quiere reconocer una gran parte que le falta viviendas. En el caso mío, como yo soy el responsable de reclamar siempre estas cosas. El gobierno no me otorga esos beneficios de tener acceso a la vivienda ni el agua potable, porque dicen que soy usurpador de un pedazo de terreno que es propiedad de la comunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno le entrega a una familia criolla, que es la familia Celia, tierra indígena. Uh-huh. Entonces, a través de eso nos castigan, claro, de negarnos los acceso a esos programas sociales que el Estado le está otorgando a la gente carenciada. Félix, tenemos que despedirte porque nos quedamos sin tiempo, llegamos al final del programa, pero ya lo sabes, volveremos a charlar. Un gran abrazo, muchas gracias.